Hola Marco, ¿qué tal? Ahora sí, lo siento, problemas técnicos con los auriculares. ¿Qué tal? ¿Todo en orden vos? Perfecto. Bien, querido, acá andamos. Bueno, disculpa que estuve un poco. Bueno, estuvimos hablando mucho. ¿Un poco cómo? Disculpame. Que no estuvimos hablando mucho. Algo Ah, y ocupado, tranqui. digamos. Ok. Che, ¿vos cómo venís? ¿Cómo va todo? En orden hasta el momento, siguiendo lo planificado. Okay. ¿Cómo con las capacitaciones, los talleres, cómo venís? Asisto a lo que puedo en este momento, lo comunico previo a eso, como has estado recibiendo los mensajes más o menos. Está bien. ¿Y la ausencia qué se ve, che? La ausencia es atender temas laborales, porque estoy haciendo trabajo por mi cuenta, y temas legales simultáneamente. Entonces, todo lo que requiera mi presencia física, pues lo tengo que atender. ¿Y no hay alguna posibilidad de poner todos los funcionarios de tal vez de la fundación? ¿Cómo? ¿No hay alguna posibilidad de mover esos trámites judiciales que tenés en algún otro horario que no sea el de las capacitaciones? Y eso pienso en voz alta, ¿no? Bien. Mi prioridad, Martín, en este momento es seguridad, que hasta este momento no tengo, es cero. Entonces, lo que voy a mover es cualquier otra cosa, pero eso sí lo tengo que atender con prioridad. Yo lo que tengo es, por el tema este que vos me decís que, nada, estamos como un poco retrasados con el tema de las propuestas laborales, mi querido amigo. Entonces, digamos, yo no sé qué, vos me decías que estás teniendo también trabajos por tu lado, digo, pero las oportunidades laborales que te van a dar con Nicona son, superan en 10 veces el número de lo que vos podés llegar a percibir hoy. Por eso te digo, no corramos como segunda prioridad Icona, cuando es Icona la que, digamos, o la propuesta laboral que llegue por Icona la que te va a permitir poder llegar a tener la seguridad que vos me planteaste en su momento, ¿no? El poder irte del parador y poder independizarte de alguna forma, ¿no? Y poder garantizar tu seguridad, digo. ¿Qué pensamos de eso? Pienso de que pues hasta el momento no se ha materializado ninguna entrevista real más que de práctica. Partamos por ahí. Segundo, dada la situación que se presentó, y estoy siendo 100% pragmático, dada la situación que se presentó con mi salud, donde yo no tenía ni un centavo para cubrir los medicamentos, pasé enfermo casi 2 semanas, hice todas las gestiones posibles en el parador, con Icona, con el hospital, todos los remedios locales los agoté y no obtuve respuesta. Entonces, dado eso, yo necesito tener un ingreso, aunque sea poco, para poder cubrir cualquier eventual emergencia. Está bien. Y eso no se puede hacer en otro horario que no sea el de Icona, tiene que estar eso. Lo he estado Lo tratando de acomodar. No, sí, lo he estado tratando de acomodar. De hecho, yo le he estado comentando a Rina de que lo he estado tratando de acomodar. El tema es que logré hacer más de lo que ya hacía anteriormente, porque es algo que vengo haciendo ya durante algún tiempo. Pero como logré obtener un recurso virtual que no lo había pensado, no se me había ocurrido, pero ahora ya lo tengo, entonces puedo hacer muchas más cosas. Y digamos que ellos me solicitan hacer tal cosa en este momento, durante esta hora, horas picos de tráfico mediático, etcétera. O sea, para no aburrirte con temas técnicos, pero preciso en este momento hacerlo dentro de un horario, ya. Versus que estoy atendiendo temas legales que son de prioridad, porque no tiene, y aquí vuelvo a ser pragmático nuevamente, no hay coherencia entre que yo consigo un trabajo mientras están atentando contra mi vida y no hay una respuesta institucional de nadie. ¿Y qué respuesta esperas, por ejemplo? Perdón. Como para entender. ¿Cuál es la respuesta a esta institucional que vos no estarías encontrando hoy? Comencemos con lo básico, ni siquiera investigaciones. No lo vamos a plantear en temas macro, lo vamos a plantear en temas básicos. Ha habido cero investigaciones, cero. No se me ha requerido investigación ningún... sobre algún tipo de delito que se haya denunciado, decís vos. Todos los delitos que se han cometido en mi contra, iniciado ¿están con el denunciados 13 de ante abril, la justicia? Todos. Todos y ¿en la cada comisaría uno. Hiciste la denuncia? En todas, las comisarías, en la 5, en la 3, en la de Vía Sapiola, en la de... Okay. Y esto va a una fiscalía y vos le haces el seguimiento en la fiscalía. Exactamente. Pero... Okay. Y no ves que no avanzan. Sí, no, o no avanza o simplemente desaparecen. Entonces, y eso es algo, ya son omisiones crónicas. Entonces, si yo estoy viendo de que no hay ninguna respuesta institucional, y no solamente basado en lo que son derechos básicos, como me indicó la Defensoría de la Nación, que son los remedios locales a los que yo accedo, que son los mismos que ustedes tienen a su disposición, sino versus las responsabilidades internacionales con un solicitante de refugio. Que honestamente hasta este momento Argentina se las ha ignorado en su totalidad. Entonces, y ahí estoy siendo pragmático, cero emociones, cero interpretaciones, te estoy describiendo exactamente lo que se ha vivido desde abril. Y la velocidad con la que sucede en los hechos es alarmante. Entonces, si no se alarma mi entorno institucional, yo sí tengo que tomar providencias al respecto. Y las providencias que tomo son básicamente seguir agotando los remedios locales, documentando y elevándolo a instancias internacionales. Okay. No sé, yo como abogado te digo, muchas veces las denuncias, si no tienen un impulso efectivo por parte del denunciante constituido en querella, esas denuncias, para que la fiscalía las impulse sin ningún tipo de cuestiones probatorias impulsadas por la víctima, se hace muy difícil la investigación, ¿no? Claro, sobre todo estas cuestiones complejas que se pueden dar lugar a dudas, ¿no? Yo claro. Si querés, en ese marco, bueno, ahora justo estamos terminando el año y se viene la feria, pero podría presentarte a un patrocinio legal gratuito para que te siga la parte penal de las denuncias que vos realizaste. Porque la realidad es que, digamos, para vos hacer eso que vos me decís, sale mucha plata. Un abogado te va a cobrar, digo, y es mucho trabajo. Entonces, hay patrocinios legales gratuitos que hacen este tipo de trabajo. Realmente que es cuestión de confiar, ¿no?, en el patrocinio legal gratuito, que ese es otro tema también que quería hablar con vos, digo. A veces en las instituciones... Para que las instituciones se muevan, hay que confiar en las instituciones y hay que compartir información con las instituciones, ¿viste? Eso a veces se complica en una situación particular como la tuya. Pero bueno, cuestión de pensarlo y lo veremos llegado el caso. Claro. Mira, yo entiendo y te leo perfectamente que ahí se está trasladando el peso de la inacción sobre mis hombros. Error, porque yo he sido anuente a proveer evidencias que no me las han solicitado, que no se han generado ningún tipo de pericias. Eso no es responsabilidad mía como ciudadano o como víctima en este caso. Es responsabilidad de las instituciones. Yo he sido muy claro y muy explícito en los requerimientos, porque a ver, yo no pido que tengan fe en mí. No me interesa que tengan fe en mi relato. Me interesa que investiguen, yo solicité exámenes toxicológicos que hasta este momento todo el mundo los ha ignorado, todos. Fiscalía, policía, juzgado federal, todos los han ignorado. Entonces, yo estoy anuente, pero si no hay un impulso procesal mínimo y coherente, ni siquiera con lo que yo estoy diciendo, sino con las mismas leyes locales argentinas, yo no puedo hacer nada, ¿me entiendes? Sí, pero sí, si no lo impulsas como víctima es muy difícil. Si no tenés un abogado atrás, es muy difícil, Marco. Yo te lo digo sinceramente, desde la parte legal, Argentina funciona así, lamentablemente, ¿no? No, claro, yo lo entiendo, yo no estoy aquí para vos sabes, rebatir cómo funciona el sistema acá. Yo simplemente estoy apelando a las leyes que ya existen, que a los procedimientos que según he leído se han dado. En fin, respecto al tema de patrocinio legal, pues sería de evaluar, porque aparte del tema de omisiones y delitos crónicos con los que estoy enfrentando, también he enfrentado traiciones crónicas habidas y por haber, que aquí pasaría horas comentándotelas. Entonces sería tema de evaluarlo y de ver. Yo no estoy cerrado a nada, pero me gusta tomarme mi tiempo para analizar, pensar y evaluar las opciones que tengo a mi disposición. Oh, si quieran hacer. Simplemente tengo las herramientas. Cuando vos las querés usar, me las pedís. Otra cosa, Marco, ¿qué pasa ahí con el tema del seguimiento del gabinete psicológico? Me dijeron que por el momento no estaba cómodo. ¿Puede ser? Cómodo no es la palabra que lo describe. No requiero y no he solicitado ningún tipo de intervención psicológica. Por recomendación. No es posible que vos solicites, no, es parte del procedimiento. Entonces. Sí, pero no la requiero. Por recomendaciones legales desde 2021, cualquier tipo de esa instancia yo la gestiono por mi cuenta. Ya eso se lo dejé bastante claro a Rina ayer.